Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con toda la actualidad del deporte de nuestra localidad. 26 y 27 de abril es la fecha en la que se va a celebrar la nueva edición, la de 2014, de la subida Ubrique. Prueba, como saben, puntuable para el Campeonato de España de Montaña, el Campeonato de Andalucía, la Copa de Europa, el Challenge Internacional, etcétera, etcétera. Es sin duda una de las fechas más destacadas y de las que estábamos pendientes y que ha salido ahora de forma provisional en el calendario deportivo 2014 de la Federación Andaluza de Automovilismo. Todavía está pendiente de aprobación en esa asamblea que va a tener lugar el próximo 25 de enero. Pero ya adelantamos que será los días, seguramente, solo queda esa aprobación, no va a haber ningún cambio. Serán esos días, los días, como decimos, 26 y 27 de abril, justo después de Semana Santa. Un poco antes, el 8 y 9 de marzo, también se celebrará en Ubrique el primer Rally Crono, esa prueba que iba a estrenarse por primera vez el pasado mes de diciembre, que finalmente se aplazaba y se establece en este calendario andaluz. Será, como decimos, insistimos y repetimos, los días 8 y 9 de marzo. Y ya para completar, en cuanto a las pruebas que están previstas para la próxima temporada, el Rally Sierra de Cádiz también tiene fecha 20 y 21 de septiembre. Por lo tanto, esas son las tres pruebas automovilísticas más destacadas de nuestro entorno, dos clásicas, Subido Ubrique y Sierra de Cádiz, y una nueva que surge, ese Rally Crono Villa de Ubrique. Como decimos, hace pocos días que se hacía público, y aunque ya decimos es un calendario provisional, seguramente en la asamblea se apruebe sin ningún tipo de problema, sobre todo en lo que se refiere a la Subido Ubrique, que es una fecha que establece directamente la FIA. Por cierto, que será la tercera prueba, en este caso, del Campeonato Andaluz y la segunda del Campeonato Nacional, ya que este año Ubrique no va a abrir el Campeonato de España de Montaña, como viene siendo habitual en estas últimas ediciones. Va a ser Estepona, que vuelve al calendario andaluz y nacional, y en este caso va a ser la encargada de abrir de echar el telón, como decimos, de abrir el telón en lo que va a ser el Campeonato de España de Montaña. Vamos a hablar hoy de diversas cuestiones, esta entre ellas, pero lógicamente nos vamos a centrar hoy en nuestra programación dedicada al deporte de aventura. Vuelve Cara Norte, enseguida estaremos con nuestro colaborador Juan Barea, y hoy nos vamos a centrar en el mundo del cicloturismo, una forma de viajar a través o mediante o con las bici, mejor dicho, en la que que está cogiendo mucho auge en estos últimos años. No solo es un deporte, hay que saber pues también concebirlo como una manera de conocer mundo, como una manera de hacer turismo, pero que se utiliza o se realiza mediante la práctica de actividad física, en este caso de ciclismo. Hoy vamos a hablar de cicloturismo y vamos a hablar con los autores de la página web más importante de nuestro país relacionada con el mundo, ya decimos, del cicloturismo. Hablamos de rodadas.net, que es esa página que gestionan Alicia Urrea y Álvaro Martín, que comenzó, como decimos, como un proyecto, un cuaderno de viaje, y que finalmente se ha convertido en la principal comunidad de los cicloturistas españoles. De todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, está de liquidación hasta fin de existencias. Prendas de caballero y señora, polares, chalecos de caza, pantalones de pana, botas de Gore-Tex para señor y niño, todo con el 50% de descuento. Resto de productos de caza y pesca con el 10% de descuento, excepto cartuchería. Recuerde, gran oferta por liquidación en Armería El Pinsapar.

Norte, el domingo al mediodía. Por lo tanto, en la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva juega en casa ante San José Obrero B a partir de las 12:30 el sábado. En la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, donde el sábado a partir de las 5:20 se enfrenta a la Unión Deportiva La Jerezana. En la categoría Alevín y Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a los equipos Alevín y Benjamín del distrito La Granja, y además va a ser a la misma hora, el sábado a las 4:30 de la tarde en las instalaciones de La Granja. Y por último, el Prebenjamín jugará en Ubrique el sábado a las 11 de la mañana frente al Zona Sur, pero no en el anexo del pabellón polideportivo, sino en el Antonio Barbadillo. Dicho esto, nosotros nos quedamos ya con nuestra sección Cara Norte. Sí, 31, 16 de enero, arrancamos nuestra nueva temporada en Cara Norte, como siempre, pues nosotros coordinados por Juan Barea, que ya lo tenemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Comenzamos, como decimos, una nueva temporada que va a seguir la línea del anterior, del pasado 2013, que ya saben que, bueno, le dimos otra vuelta de tuerca a Cara Norte, y la idea ahora mismo es conocer los deportes de aventura, pero desde la perspectiva de los protagonistas y de esos aventureros que se lanzan pues a conseguir retos o sueños o lo que quisiéramos llamar, y eso es lo que vamos a realizar también esta temporada. Juan, últimamente que te estás convirtiendo en un enamorado del cicloturismo, de hecho casi la mayoría de los protagonistas que tuvimos la pasada temporada eran cicloturistas que se embarcaban en proyectos amplios de dar la vuelta al mundo en bici o cosas de este, y tú que este año pues quieres seguir, digamos, en esa misma línea, y para hoy pues más que nada es una especie de introducción, ¿no? Sí, es una forma de viajar que me apasiona, aunque hay otras que son mucho más cómodas, pero la verdad que esta conlleva llevar un ritmo muy adecuado al esfuerzo, y es un ritmo muy natural, ¿no? Es un ritmo que te permite disfrutar de todo lo que te rodea. Entonces, pues el año pasado tuvimos la inmensa fortuna de escuchar las palabras, las vivencias, las historias de Salva Rodríguez, de Álvaro Nil, de Tolosa, de varios cicloturistas que han hecho de esta forma de viajar su forma de vivir, y pues como a mí me apasiona y es algo que me encanta y me gusta venir a la radio porque hablamos de cosas que me gustan, pues ¿por qué no vamos a seguir ahondando en esta pasión, ¿no? En este descubrir estas formas de vida. Que sobrepasamos, podemos decir, incluso el límite de lo puramente deportivo, ¿no? Sí, ya digo que es digamos una nueva forma de entender precisamente también eso del turismo natural, sí. O turismo. Ahora Salva Rodríguez, con el que tuvimos la magnífica entrevista y que nos enriqueció muchísimo, pues acaba de editar publicar su segundo libro, y ahora pues estamos deseosos de que caiga en nuestras manos para ver los avatares que le sucedieron allá por Asia, ¿no? y también muy en contacto con el mundo del cicloturismo a través de del gran trabajo que han hecho los dos protagonistas a los que queremos entrevistar hoy, ¿no? Alicia Urrea y Álvaro Martín. ¿Por qué? Cuéntanos, háblanos un poco de ellos, a forma de, sí, a modo de introducción. Alicia y Álvaro pues se conocen y empiezan a viajar un poco en bicicleta, hacen sus pinitos allá por 2002 en Holanda, en 2003 van a Escocia y ya luego en el 2005 quizás realicen su gran viaje, que es casi cruzar toda Europa, ¿no? Desde Estambul a Madrid. Y luego, pues, paralelo a esto, ya en 2012 deciden crear una especie de blog, una web donde tenga, pues, cabida todas estas historias del ciclismo. A partir de ahí, pues, Rodadas, que es su página, se ha convertido en un referente a nivel cicloturismo no solo nacional, sino también mundial, y donde se han ido enriqueciendo rutas, como por ejemplo la Panamericana, que es la que cruza todo América, todo el continente, del norte hasta el sur, y con donaciones de las personas pues se mantiene, y también con el esfuerzo en equipo de todos los que quieran colaborar, ¿no? Y se van enriqueciendo las rutas y luego pues en 2013 pues qué decir de sus datos, que obtuvieron un millón de visitas, más de 3.300 seguidores de Facebook, y luego por otro lado tienen un amplio campo en el foro de rodadas, que está compuesto por 5.900 usuarios, ¿no? Esto es debido a que es un tema que nos parece interesante, y luego por otro lado a que viene amparado por un buen trabajo de Alicia y de Álvaro. En 2009 viajaron a Alemania, y ya por último en 2012, ¿no? Es cuando tuvieron su gran viaje, que fue de un año, 2010-2011, de un año y medio casi, recorriendo pues América del Norte, América del Sur, Asia y de nuevo Europa, ¿no? Entonces pues es para nosotros un placer que nos cuenten su vivencia y su experiencia. Ahora están un poco más calmado, aunque acababan de llegar de Argentina el otro día cuando me puse en contacto con ellos, porque acaban de tener un surumbé que tiene 5 meses, que se llama Luca, y que quieras que no, pues cambiará su forma de viajar, ¿no? Alicia Urrea y Álvaro Martín. Tenemos al otro lado del teléfono a Alicia. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como bien nos explicaba Juan, tanto Álvaro como tú, autores de Rodadas.net, una página que habéis logrado convertir en referencia en nuestro país dentro del mundo del cicloturismo, y que a primera vista lo que sí se puede observar es que tiene muchas horas de trabajo, ¿eh? Muchas, sí. sí, llevamos trabajando en ella, pues vamos para 9 años ya. Y tiene una comunidad detrás muy fuerte, que es lo que hace que esté como está ahora mismo. Antes de meternos de lleno en todo esto, Alicia, ¿goza de salud el cicloturismo con alforja en nuestro país, digo yo, entre los españoles? Pues está en crecimiento. Cada vez vemos a más gente que se anima a ponerle bolsas a sus bicis y a salir a pedalear. Al principio, cuando empezamos, era sobre todo el Camino de Santiago lo que la gente hacía, y ahora cada vez pues vamos descubriendo que hay otras rutas, que hay otras formas de viajar. Yo creo que sí, que estamos todavía somos bebés en este campo, pero estamos creciendo. Alicia, ¿qué es lo que tiene viajar en bici que el que hace un viaje luego vuelve a repetir? Pues mira, yo siempre digo que viajar en bici le gusta más al que le gusta viajar que al que le gusta la bici. Porque es la para mí, después de haber probado mochila, coche, muchas otras maneras, es la mejor forma de conocer los sitios, ¿no? Porque vas a una velocidad perfecta, ni muy rápido ni muy despacio, estás todo el día al aire libre, es una aventura constante, te pasan mil cosas porque eres vulnerable, y en cuanto te pones ahí fuera y te dejas un poco cuidar, pues siempre te van surgiendo historias, ¿no? Siempre hay alguien que te da de comer, siempre hay alguien que te va salvando los problemillas que vas teniendo. Entonces es muy adictivo por eso, porque es una aventura en pleno siglo XXI, aunque vayas de tu casa a casa de tu abuela. Con los tiempos que corren, ¿es barato el cicloturismo? mucho, sí. Bueno, tienes que hacer una pequeña inversión al principio en el equipo, porque necesitas, bueno, sí, ya lo tienes, ¿no? Pero necesitas una bicicleta, unas alforjas, una tienda de campaña, en fin, una serie de cosas. Pero una vez lo tienes, pues puedes viajar con muy poquito dinero. Nosotros, que no somos de los que viajamos más barato, pues igual nos gastamos entre los dos 600 euros al mes, para que te hagas una idea, en un viaje. Que, bueno, creo que muy poca gente puede decir que yéndose de vacaciones se gaste ese dinero en un mes. Uy. 300 euros cada uno al mes, casi 10 euros al día, ¿no? 10 euros, sí, depende de dónde estés viajando. Nosotros solemos acampar donde nos pilla y, bueno, y vamos comiendo al supermercado, entonces es muy barato, pero si quieres puedes gastar más, evidentemente. Con la experiencia de todos los países por los que habéis viajado y la experiencia también, ¿no?, de la gente que la comunica en la web, ¿cuál dirías que es un país muy muy recomendable, pues, por su seguridad, por su economía y por todas las circunstancias? Para mí, de los más recomendables es España, para empezar, porque tenemos todo lo que necesitas, una red de carreteras pequeñas perfecta, montón de naturaleza, mucha diversidad, es un país muy bueno para hacer cicloturismo. Además, casi cualquier país europeo para comenzar es muy sencillo. Francia, por ejemplo, nos gusta mucho porque es un país muy muy amable, en el sentido de que se ama, ¿no? Que la gente es muy cercana, todo está muy cuidado y tal. Y luego, así más exóticos, nosotros hemos tenido experiencias buenísimas en casi todos los sitios donde hemos estado, por diferentes motivos, ¿no? Tailandia, por ejemplo, es un país muy bueno para principiantes también. Uh-huh. Porque es muy diferente y puedes quedarte a dormir en los templos, ¿no? Que los monjes siempre te ofrecen un lugar para dormir. Hay comida por todas partes, deliciosa, en fin. Por ejemplo, si no puedes, es que un poco depende de lo que estés buscando, ¿no? Así más extremo, pues en Canadá nosotros nos lo pasamos súper bien, la gente también nos cuidaba un montón, no sé. Y supongo que también el contacto con las personas con las que os vais encontrando también debe ser muy enriquecedor, ¿no? Para mí es la mejor parte del viaje, de hecho, porque en el fondo los paisajes... A ver, hay sitios muy espectaculares que merecen la pena visitarse, pero entre medias hay muchas zonas que se parecen mucho unas a otras. Estás en China y podrías estar en cualquier sitio, ¿no? Pero son las personas las que hacen que el viaje realmente sea diferente, que tenga sabor, que tenga color, y son las que lo que os decía antes, ¿no? Son un poco las que te llevan a la aventura. La página web rodadas.net comenzó siendo una iniciativa vuestra, una especie de cuaderno de viaje, pero ha llegado a convertirse en un proyecto de, digamos, de todos los amantes del cicloturismo, donde le dais cabida además a todas las experiencias cicloturistas que suponemos que tienen aquí su principal punto de encuentro. Digamos que la página os ha devorado a vosotros, ¿no? Un poco sí, un poco sí, la verdad. Sí, empezó siendo un diario. Luego yo soy periodista y como no ejercía, dije, bueno, voy a dedicarme a escribir reportajes, ¿no? Entonces escribía pequeños reportajes sobre temas que a mí me interesaban relacionados con todo lo que íbamos aprendiendo, ¿no? Pues una semana aprendíamos de tiendas de campaña, pues escribía sobre eso. Otra, de un proyecto que era interesante, pues escribía sobre eso. Entonces se convirtió en una pequeña revista. Cuando había tantísimos comentarios en el blog que la gente ya empezaba a hablar entre sí, dijimos, vamos a abrir un foro para que estos chicos puedan comentar. Y aquello ya explotó y entonces la gente ya empezó a proponer cosas. En 2009 a 2011 la gente del foro se organizó para hacer un proyecto que se llamó La Espiral. Que era un recorrido por todas las provincias de España por relevos. Entonces empezaba la chica de Canarias, en Canarias ella hacía su recorrido, le pasaba el relevo al siguiente, que era en Baleares, hacía su recorrido, se lo pasaba al siguiente de Barcelona, se organizaba un grupo, hacía el recorrido. iban haciendo fotos, teníamos un diario, en fin. Y todo eso surgió a raíz de la web, ¿no? Todo eso surge, sí, a raíz de la web y de gente que está muy loca y que y que le apetece compartir esas cosas con los demás. Uh-huh. En la página tenéis cicloturismo de todo tipo, desde el que hace el Camino de Santiago, digamos, al aventurero que se mete en solitario en una selva americana o africana, que tiene más de explorador, digamos, que de turista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros empezamos siendo los que hacíamos el Camino de Santiago. Entonces, uno tiene que empezar en algún sitio y luego tiene que tener ejemplos de para soñar. Entonces, intentamos recoger un poco todo ese abanico en que entre medias hay muchas cosas, ¿no? Y de todas las experiencias que se narran, ¿hay alguna que te llame más la atención que otras? A mí me gustan mucho los aventureros un poco a la antigua usanza, ¿no? La gente que se va y se mete en jardines enormes. Entonces, hicimos una serie de reportajes de piezas pequeñitas sobre viajeros imposibles y esos son los que me llaman la atención. Por ejemplo, unos chicos que acaban de terminar la Panamericana, ¿no? Que es esa ruta que recorre las tres Américas. Y los dos están ciegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, él sí. Tiene un tipo de ceguera en el que solo ve por el centro del ojo y ella tiene una ceguera en la que ve todo muy borroso. Entonces, uh-huh. En tándem y juntando esfuerzos han conseguido recorrer todas las Américas. Uh-huh. En esa misma serie, pues un señor de Cáceres que en los años 30 se fue a dar la vuelta al mundo en bicicleta, o gente que viaja sin internet, vamos, en la época en la que no sabías a dónde ibas, ¿no? Antes de internet. Esos son los que más, a mí los que más me llaman la atención. Sí, tuvimos la suerte también de entrevistar al Capitán Pedales, que allá por los 80 se fue de España para dar la vuelta al mundo y nos contó una serie de anécdotas muy, muy graciosas. También tenéis monográficos de viajeras, ¿no? Sí, lo intentamos. La verdad es que mujeres que viajan todavía hay muy pocas, pero las que hay, bueno, son mujeres de armas tomar, la verdad. Pues no sé quién contaros, porque soy fatal con los nombres. Sí. Eso voy a decir, un nombre que no va a corresponder. Pero bueno, sobre todo... Hay una chica que a mí me gusta mucho, que es una inglesa que ha recorrido todo la ruta de la seda y por la vía clásica que es por Irán, y a mí esa, por ejemplo, ese viaje me llama mucho la atención, sobre todo porque además ella lo cuenta muy muy bien. También luego hay un libro, ¿no?, donde se plasma en papel pues toda vuestra experiencia, ¿no? Empezamos a escribir artículos y un día un amigo nos dijo: oye, ¿por qué no os juntáis y hacéis un libro? Y bueno, al principio le dijimos no, ¿cómo vamos a hacer eso? Y luego nos pusimos a mirarlo y realmente nos faltaban algunos por cubrir algunos aspectos. Lo contactamos con una editorial a ver si les interesaba el proyecto, les interesó y de ahí publicamos un libro justo antes de irnos de viaje, y bueno, ahora ya va por la segunda edición. Uh-huh. Volviendo un poco a si está bien de salud el cicloturismo, yo creo que no está mal, porque sí, sí. Porque es un tema que parece que interesa, por lo menos. Uh-huh. Viajar en bici, Manual práctico de cicloturismo con Alforja, de Editorial Desnivel, es el libro que publicaste y del que estamos hablando. Uh-huh. Y que muchos ya lo consideran como un manual de cabecera para aquellos que quieren iniciarse en el mundo del cicloturismo, ¿no? Sí, sí, para iniciarse. Nosotros, el planteamiento que teníamos en ese momento era: vamos a contarle las cosas a las personas que éramos cuando nosotros empezamos, ¿no? Cuando empezamos en 2002, uh-huh. Que no sabíamos nada. Esa es la idea. Uh-huh. Hay un consejo, bueno, he tenido la ocasión de leer el libro, hay un consejo que una vez que tuvimos también nosotros la ocasión de hacer un viaje con alforja, pues la verdad que digo, mira que lo decía el libro, lo de no se hagáis muchos casos de los en los pueblos de los habitantes cuando os indiquen direcciones, porque son muy relativas para ellos y cambian mucho con respecto al cicloturista, ¿no? ¿Qué te pasó? Pues que me mandaron al Quinto Pino y ya veníamos de más de 10 horas de bici. Claro. Y nos dijeron, estábamos buscando una dirección, no recuerdo ahora lo que era, y nos dijeron, está aquí cerca, y nos pegamos pues una buena paliza, ¿sabes? Sí. Ya decía también Salva, ¿no? Creo que decía que a lo mejor le decía media hora y él miraba y nadie llevaba reloj. Entonces era como algo que inestimativo, ¿no? No se podía estimar, ¿no? Sí. Nosotros ya preguntamos, el nuevo truco que tenemos es que les preguntamos cuánto se tarda en coche. Porque la gente normalmente no sabe cómo es el camino en bicicleta, pero si tú en el mapa ves que son 5 kilómetros y se tarda una hora en coche, ya sabes que tú vas a tardar un ratito más. ¿Tiene que formarse el cicloturista también como mecánico? Bueno, hay gente que viaja sin tener ni idea de mecánica, pero yo creo que algunas nociones básicas sí que es conveniente saber. Por ejemplo, cambiar un pinchazo no está de más que sepas. O ajustar tus cambios, que es también una cosa como más complicada. Si sabes hacerlo, pues mucho mejor. Pero hay mucha gente que viaja sin saber nada de eso, y que lo que va haciendo es que en cuanto llega a un lugar un poco más grande, pues a buscar mecánico local y punto. ¿Y sirve cualquier tipo de bici para practicar cicloturismo? Bueno, yo siempre digo que lo mejor es que sea una bici que a ti te sea cómoda y que sea robusta. Por ejemplo, no valdría una bicicleta de carbono, porque las bicicletas de carbono están muy diseñadas para competición y no resisten la... Pues como pilles un camino de piedras con la bici con alforjas, te cargas la bicicleta. Entonces, vale cualquier bici. Si es robusta y está a tu medida y te es cómoda, sí. Pero sin esas dos cosas, yo no recomiendo que se use. Alicia, ¿y cómo es un día de viaje entre Álvaro y tú? ¿Cuando empezáis, o comenzáis una ruta o a mediación de ruta, cómo lo hacéis? Bueno, lo primero que hay que saber es que se tarda unos días en coger la dinámica. O sea, los primeros días suelen ser un poco caóticos y ya cuando llevas dos o tres ya empiezas a meterte en la ruta y ya todo va rodado. Nosotros nos solemos levantar, bueno, Álvaro cuando amanece suele salir de la tienda, se va a hacer alguna foto y vuelve y prepara el café, y mientras yo me voy despertando recojo la tienda, y entre unas cosas y otras, depende de si es verano o invierno, pero solemos estar preparados para salir 9:30, 10. Salimos, hacemos unos kilómetros, nos tomamos un segundo desayuno, seguimos un ratito más, si hay un lugar donde parar para bañarnos, nos bañamos, estamos hablando si fuera verano, o si hay algo que ver, pues aparcamos las bicis y nos vamos a verlo. Después de comer nos echamos casi siempre una siesta que podemos, y seguimos rodando luego un ratito más, hasta, pues no sé, depende de la época del año, pero hasta las 8 o así ya empezamos a... Hacemos la compra y nos buscamos un sitio donde acampar y ahí paramos. Entonces, en realidad estamos en la bici desde por la mañana hasta por la noche, pero con un montón de descansos en medio. ¿Es dura la vida del cicloturista? Yo no creo que sea dura. Es muy tranquila. O sea, todo lo que haces, lo haces con mucho sosiego. ¿Sabes? Pierdes la prisa, que es lo que yo creo que le da dureza a la vida. Es más físico, evidentemente, que viajar en coche, pero bueno, si te cansas, paras, sacas unas fotos, yo qué sé, yo no lo veo especialmente duro. Alicia, ¿cicloturismo en solitario, en pareja o en grupos? Pues depende, normalmente mejor solo que mal acompañado. Entonces, si vas a hacer una ruta con un grupo de amigos y no tienes la misma idea de ruta en la cabeza, pues te vas a llevar un chasco. Con tu pareja, pues siempre hay que ajustarse. O tienes la suerte de tener a tu lado una persona que piensa igual que tú y que responde fenomenal en el viaje, o vas a tener que ajustar, y puede haber algún momento duro. Para mí es la mejor opción, pero hay que encajarse y eso cuesta un poco. Y en solitario, pues yo no he viajado nunca en solitario, entonces con la bici, entonces no os puedo recomendar hacerlo. Pero si quieres hacer un viaje muy largo, probablemente lo mejor sea hacerlo en solitario. O en pareja. También sois muy conscientes, ¿no?, del peligro y lo vulnerable que es el ciclista, ¿no? Y por eso colaboráis en la campaña Ponle Freno, ¿no? Sí, intentamos todas las iniciativas que van para visibilizar, pues eso, que hay que conducir de otra manera. Intentamos colaborar con ellas, tanto esa como, bueno, el Biciclown intentó fabricar unos chalecos para visibilidad. También hemos hecho una cosilla con la gente de dame 3 segundos, en fin. Todas las iniciativas que podemos apoyar lo intentamos, porque es verdad que en la carretera pues somos vulnerables, pero también es verdad que es mucho menos peligroso de lo que la gente suele pensar. Alicia, para aquellos que quieran hacer cicloturismo en el extranjero y se vean pues en la necesidad de transportar la bici fuera de nuestro país, ¿cómo se hace? Porque creo que, bueno, es una de las cuestiones que más suele preocupar a la gente que quiere viajar lejos de nuestras fronteras, es precisamente eso, ¿no? El viaje de la bicicleta pone muchas pegas, o sale muy caro, ¿no? No especialmente, depende. A ver, hay que ser un poco precavido y supongamos que quieres ir a un sitio en el que vas a llevar la bici en avión, pues hay que ser un poco precavido y cuando compres el billete asegurarte de que esa compañía tiene cubierto el tema de las bicicletas, o bien te dan o bien te hacen pagar por la bici. A veces pues te hacen pagar como una pieza más de equipaje, que pueden ser 50 euros, 25 euros o lo que sea, o a veces te aceptan la bicicleta como si fuera una pieza de equipaje, con lo cual tienes que asegurarte, si es un vuelo muy largo probablemente tengas 2 piezas de equipaje, entonces tienes que asegurarte de que cumples la normativa de la compañía. Y luego, pues bueno, hay una serie de pautas que son bastante sencillas para empaquetar la bicicleta en un avión, que es vaciarle las ruedas, girarle el manillar. Nosotros solemos meter en una caja, quitar los pedales, me dice Álvaro. Y siguiendo esas pautas, la metes en una caja, proteges bien las partes sensibles como el desviador y demás. Y bueno, nosotros hemos hecho un montón de vuelos y las bicis no han tenido ningún percance. ¿Caro? A ver, es más caro que viajar sin la bici, claro, porque tienes que pagar la bici. Pero prohibitivo no es. Incluso si vas muy lejos, puede que te salga más barato llevar la bici, por lo que os digo, que os pueden dar 2 piezas de equipaje en lugar de una. Preguntaba Jesús antes si con compañero, solo, con pareja. Ahora vosotros ya os tenéis que plantear con niño, ¿no? Nosotros ya con niño, sí. Sí, ya hemos comprado un carrito para ir probando. Lo que pasa que no le gusta mucho ir en el carrito. Así que, bueno, esperaremos un poco. Iremos probando esta primavera, a ver si este verano ya podemos hacer un viaje. Primavera, para primavera tendría un año o así, ¿no? Cumple un año en agosto. Bueno, si en agosto él quiere, pues nos iremos a hacer una rutilla en un par de semanas. Y eso, preguntaba por, supongo que unas mentes tan activas seguro que tienen algún viaje en el cajón, ¿no? Acabáis de llegar de Argentina y, no sé, ¿próximamente tenéis algo en mente ya? No, de momento muy tranquilito. El viaje que queríamos hacer ahora era el de Argentina, porque precisamente el niño es muy pequeño y todavía no paga en los aviones, entonces tenemos que aprovechar para ir lejos. pero bueno, ahora ya este año haremos un par de semanas en Francia y ahora de momento verle crecer y nada, disfrutar un poco de él y que los abuelos disfruten de él y así. A largo plazo ya veremos. Ya para ir despidiéndonos a Alicia, bueno, a la hora de aquellos que nos estén escuchando, que tengan intención de iniciarse en esto del cicloturismo, a la hora de dar un consejo yo me quedo con uno, que nos des tú uno, que es el consejo que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti cuando realizaste tu primer viaje en bici con Alforja. Pues el consejo que me hubiera gustado que alguien me diera, probablemente no me hubiera hecho caso, es que vaya más despacio de lo que pienso que puedo ir. Porque creo que el cicloturismo va de ir despacio. Y uno, aunque lo sabe, a veces se le olvida y tiende a querer hacer más, ver más. Y a veces hay que saber parar a tiempo. Al final, es verdad que muchas veces acaba convirtiéndose, si quieres hacer más kilómetros, no vas disfrutando y es verdad que al final acaba todos los días haciendo como un entrenamiento o una competición. Y a mí como pareja y a mí me ha costado mucho frenar, ¿sabes? Decir, bueno, vamos a parar y esta noche nos hacemos una cena muy rica. En lugar de seguir una hora más, ¿no? Tampoco nos espera nadie. Luego también, vosotros habéis tenido la oportunidad de viajar largo tiempo, ¿no? No significa que todos los días haya que salir a pedalear, ¿no? No, claro. El planteamiento es muy distinto de si vas dos semanas a si vas dos años, ¿no? Nosotros en nuestro viaje de año y medio, pues cuando íbamos terminando yo iba haciendo así una estadística porque me gustan mucho los números y eso, y bueno, nosotros pedaleábamos aproximadamente la mitad de los días. No significa que un día pedales y otro descanses, pero sí que haces a lo mejor 5 días de ruta y de pronto haces 2 de descanso, llegas a una ciudad y paras 4 o 5 días, llegas a un sitio y paras 3 días y haces una marcha, ¿no? No, hay que combinar. La bici es un medio, no es el destino único del viaje, ¿no? Y es mejor. ¿Te quedarías con alguna ciudad que te llamaba más la atención que otra? Ciudad, pues, hombre, a nosotros en general nos gusta más el campo, ¿eh? Siempre vamos un poco huyendo de las ciudades. A ver, ciudades bonitas, las más bonitas para mí siempre son las europeas. No sabría decirte una, pero cualquiera de las francesas me gusta mucho. Dinamarca también me gusta mucho, así tan ordenado y tal. Y así lugares muy muy espectaculares, por ejemplo, la Garganta del Salto del Tigre en China, o llegar a La Paz en Bolivia es muy muy espectacular. Y como le preguntábamos a los demás viajeros, supongo que al conocer tantos países, habrá algún país que otro dejará una secuela como aquí no me importaría vivir, ¿no? Pues, ¿sabes? Lo que pasa es que depende del tiempo. O sea, yo siempre pienso que si quisiera vivir una aventura del viaje este largo que hicimos en 2012, si quisiera vivir una aventura, me iría a vivir a Alaska. Si quisiera pasármelo bien, probablemente Argentina. Si quisiera vivir en un sitio así que culturalmente sea un reto, un desafío, sería China, ¿no? Y para vivir, para criar un niño, probablemente me iría a Noruega. Noruega. Entonces, hay que tener mucho dinero para criar a un niño en Noruega. Sí, o tener un trabajo noruego. Sí, también. También. Creo que pagan muy bien. Sí, verdad. Pues, no sé, Alicia, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y una pena que no hayamos podido contactar o que no haya podido entrar Álvaro en la entrevista. Y ya escuchábamos por ahí también un poco a Luca. Sí, es que está atendiéndole ahora. Nada, muchísimas gracias y por aquí estamos y tiene unos amigos. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo. A otro grande. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba, pues, como siempre, a conocer esa experiencia de gente aventurera, gente pues que le echa un par de narices, ¿no?, al asunto, a eso de disfrutar de la vida, en este caso, disfrutar de la vida, del deporte, de la naturaleza, de todo. No, decía que se nos olvidó un poco preguntar, ¿no?, cómo se financian, cómo viven este tipo de personas, ¿no?, cómo pueden pagarse esos gustos. Y pues bueno, pues la web tiene sus publicidades, luego también hacen camisetas, luego hacen una especie de alforjas, ¿no?, que las hacen ellos artesanalmente, y es la forma en la que ellos van obteniendo los ingresos para permitirse ese tipo de viajes, ¿no? Desde luego, Juan, lo que sí está claro que ahora mismo es, como ella lo ha comentado, es un deporte en auge, ¿no? Sí, una práctica en auge. Es raro cualquier día que no hagas 200 o 300 kilómetros en carretera y no te encuentres a, si no es por autopista, y no te encuentres a cualquiera pedaleando con alforjas, ¿no? Y como dice ella, cada día hay más personas que se lanzan a conocer distintos entornos, distintos pueblos, y es algo que, como decía antes, una forma muy bonita de viajar, porque el ritmo es muy pausado y te permite ir absorbiendo todo lo que te, todo lo que el entorno te proporciona. Precisamente, digamos que esa es una de esas inquietudes que tienes tú también entre manos, el tema del cicloturismo aquí en la Sierra de Cádiz, ¿no? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué tienes ahora mismo metido en esa cabeza? Ya hace tiempo, ¿no?, pues intentamos atraer un poco y levantar la mano, aclamando un poco la importancia o quizá lo favorable que es en nuestro entorno más inmediato para la práctica del cicloturismo, cuando hicimos la Vuelta a Cádiz, que al final no pudimos editar el libro y fue todo por problemas de edición, de distribución, que aunque no lo parezca, pues aquí, bueno, si lo parece, estamos alejados de todo y es algo que a las distribuidoras pues no les interesa. Pero nosotros seguimos ahí en nuestras 13 y seguimos ahí intentando de propiciar y de favorecer la práctica del cicloturismo. Entonces, pues ahora pues nos hemos hecho de un material junto con FLR Bike y hemos adquirido unas bicicletas, las estamos dotando para la práctica del cicloturismo y estamos creando un blog en el que tienen cabida pues 9 rutas de lo más variadas y todas con el aliciente, ¿no?, de que empiezan y acaban en Ubrique. Nuestra pretensión es no vender, porque esto tampoco es para ganar dinero ni para forrarse, pero sí para promover un turismo que creemos que tiene una cabida y con el que se conoce a mucha gente, de la que se puede aprender mucho, ¿no? Entonces, hemos incluido, bueno, tenemos ahí ya casi para introducir en el blog 9 rutas. Cada una de las rutas tiene 4 o 5 variantes, dependiendo del nivel, ya sea inicial, medio o alto. Y luego también a estas rutas van asociadas otra serie de disciplinas deportivas, ¿no? Hay que reconocer que también nuestro entorno pues nos propicia realizar o bien piragüismo, o bien escalada, o bien ferrata, y entonces pues todo esto queda registrado, porque sabemos también que la gente que se siente atraída por el cicloturismo pues tiene otras inquietudes deportivas y que las puede ir realizando junto con el pedalear. Entonces, pues esta ruta, aparte de tener sus variantes, pues están enriquecidas con todas las posibilidades deportivas que rodean a la ruta. Luego también hemos de reconocer que en alojamiento es algo bastante asequible y económico. Entonces, pues una ruta de 3-4 días, pues buscando los alojamientos idóneos, pues no pasa de 100 euros, ¿no? Con alojamiento, con comida y con todo. Es decir, que está hecho para cualquier persona que tenga ya la disposición, y luego pues nosotros lo único que hacemos es asesorar y alquilar las bicicletas, ¿no? Que uh-huh. es nuestro, no sé, a ver cómo escapamos y a ver cómo nos va yendo. Una oferta novedosa aquí en la comarca, no sé si ya se lleva a cabo en otros pueblos. Bueno, sabemos que en Ronda hay empresas también que alquilan bicicletas, en Málaga también, pero bueno, por aquí están alejadas, por nuestro entorno y preparadas para el cicloturismo, pues aquí casi en este nuestro rincón pues seríamos pioneros, y luego también con la ventaja del gran conocimiento que tenemos de nuestras rutas, ¿no? Y luego la tranquilidad de las carreteras, la riqueza también de nuestra gastronomía, los pueblos que permiten estar cómodos sin ser demasiado grandes. Tampoco es una son poblaciones que estén muy alejadas unas de otras. Podemos en una jornada podemos atravesar 5 o 6 poblaciones y luego también el entorno natural, ¿no? Que como decíamos cuando hicimos la Transcádiz, era pues de una variedad propia de un país del Pacífico, digamos. Son 9 rutas no convencionales que te ayudan a conocer también el entorno, que como decimos, no solo es la práctica deportiva, sino también una nueva forma de viajar y de hacer turismo, que es la idea que tenéis en mente, tanto para gente, como tú comentas, que tiene pues mucha experiencia en el tema de la bici, como para iniciados, ¿no? Sí, ya a todos los niveles. Claro, supongo que ya los más iniciados pues traen sus bicicletas y bueno, pues se pueden servir de nuestro material, ¿no? Porque lo ponemos a disposición de todo el mundo. Y los no iniciados pues les ofrecemos el tener un primer contacto con una bicicleta, con como decíamos, el ritmo del esfuerzo, el material de cicloturismo, el saber llevar lo mínimo, porque es lo que tienes que cargar. Lo bueno de esto es que decimos que es la empresa, en este caso, la que se encarga. Vienen digamos, los ciclistas o los turistas, es la que se encarga de planeártelo todo, que tú no tengas que comer la cabeza, sino tú de estar allí y dar pedales, ¿no? Más o menos es una idea muy parecida a lo que en su día, Juan, hemos hablado con, salvando la distancia con Paco Moreno sobre proyectos como la Transpirenaica o cosas de estas, sí, ¿no? Sí, date cuenta, por ejemplo, que nosotros cuando pedaleamos por Europa, pues nos costó 50 euros llevar la bicicleta a Venecia y luego nos costó otros 50 euros traerla desde Frankfurt. En avión. Entonces son 100 euros. Aquí para alguien que quiera venir a echar 5 o 6 días o 3 días, pues viene sin su bicicleta, sin sus alforjas, viene con sus culotes, su casco, su zapatilla y le proporcionamos la bicicleta, la alforja y puede salir por 30 o 40 euros, que es mucho más barato de lo que le sale su bicicleta transportarla en avión, ¿no? Bueno, ya nos dará más información conforme, digamos, esté más activa la página web. Ya a ver. Lo que tiene mucha ilusión y muchas horas de trabajo, de GPS y a ver si se va difundiendo y llegamos a tener algún público, ¿no? Le decimos conforme eche a rodar todo. Sí, sí. Antes de despedirnos, Juan, quisiera comentar contigo pues una noticia que sale hoy en el Diario de Cádiz, que nos afecta a nuestro entorno. Tú, como gran amante y conocedor de la Sierra de Cádiz, digamos, no sé qué opinión tendrás sobre esta noticia, que es que el Parque Sierra de Grazalema medita cambiar de denominación. Digamos que es una iniciativa de la Junta de Andalucía, de la Delegación Gaditana de la Junta de Andalucía, Delegación de Medio Ambiente, de abrir un debate sobre la conveniencia de rebautizarlo, ya que considera en este caso hay localidades de la provincia de Málaga, como son Cortes, o Jimena, Benojá, Montejaque, o Ronda, que existe cierto malestar y desapego, ¿no?, con respecto a lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, al que ellos pertenecen, porque no se sienten representados por el parque, e incluso algunos de ellos comentan pues eso mismo, que consideran que bajo la denominación de Sierra de Grazalema solo es Grazalema la que se lleva el grueso de los beneficios, y que incluso en la zona de Málaga consideran que hay menos inversiones que en la zona de Cádiz. Y no solo hablan de los pueblos malagueños, porque también hablan de municipios de la Sierra de Cádiz que también tienen este mismo planteamiento. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, yo ya desde los 86, ¿no?, que fue cuando se constituyó el parque, pues ya se sabía que este poner en un primer nombre propio la localidad de Grazalema, pues no dejaba contento a todos los pueblos que rodean y que pertenecen al parque, ¿no? De hecho, yo recuerdo de joven que ibas a Prado Rey, allí lo que te encontraba eran cosecillos con la pegatina un poco reivindicativa de Sierra de Cádiz. Entonces, esto es algo que lleva mucho tiempo y que también, pues ahora que el parque ya se ha hecho su nombre, se ha hecho su eco, intentar ahora cambiarlo, pues no sé si realmente nos veríamos favorecidos o no. La verdad que debió ser algo que partiese de un consenso en un principio y no sé, tengo opiniones encontradas con respecto a la opción de cambiarlo, ¿no? La verdad que debería de ser un nombre mucho más representativo, pero ahora cambiarlo, ¿por qué nombre? Claro, porque ahora mismo están esas dos posturas. Una, la de un gran número de pueblos que no se sienten identificados o que tienen, como decimos, cierto desapego, porque, claro, también es verdad. El gran beneficiado de esta tarta, digamos, es Grazalema. Nosotros hemos hablado muchas veces que el parque parece que esta zona pues que la tiene un poco olvidada. Pero también es cierto que ya han pasado 30 años y que ahora es cuando precisamente tiene un nombre nacional e internacional. No se sabría si sería conveniente, ¿no?, a estas alturas cambiarlo. Bueno, lo importante es que se abra quizás el debate, ¿no?, para analizar pros y contras. Sí, lo importante es que se abra el debate y que opine pues los interesados y sobre todo lo que opine el pueblo, ¿no? Porque al final el que se llamase Sierra de Grazalema seguro que fue una decisión política. Seguro. Y que cambie de nombre ahora. Seguro no, pues, fue una decisión política. Y que cambie de nombre ahora, pues seguramente vaya amparado por otra decisión política. Entonces, la verdad que nos queda poco que maniobrar aquí en este sentido y de verdad que tengo opiniones encontradas. Veremos, por su parte, también nos resulta peculiar, pero, por ejemplo, las palabras de la alcaldesa grazalemeña que viene aquí, en este caso, María José Lara, que dice que recuerda que este parque natural se llama realmente Sierra de Grazalema y Líbar. Y nosotros comentamos que nunca hemos visto un cartel donde ponga Sierra de Grazalema y Líbar. Líbar, nunca. En ningún icono del parque aparece Líbar. Igual digamos que en su propia cartelería. De Zahara, el Gastor en muy pocos sitios aparece. Bueno, pues lo dejamos ahí. Ya veremos cómo acaba todo este debate. Nosotros solo queríamos comentarlo, pues ya que ha salido hoy en la prensa y bueno, puede afectarnos, ¿no? Aquí es más, de Dubrique muchas veces. Precisamente se ha tratado ese tema, que por qué se llama Grazalema y no se llama Urique o se llama Sierra de Cádiz o Serranía de Ronda, ¿no? Bueno, este caso nosotros al menos tenemos nuestra Sierra de Urique, por lo menos. Bueno, Juan, nos vamos a quedar aquí y como siempre gracias por estar con nosotros, te esperamos para la próxima sesión de Cara Norte. Y nada, pues muchas gracias a ti. Y nosotros ya pues con esto nos despedimos porque ya estamos sobre nuestro tiempo. Mañana volveremos con más información relativa a la actualidad deportiva local y comarcal, porque vamos a hablar del trail de Villaluenga. Eso será mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.